¿Alguna vez has necesitado fuerza sobrenatural para enfrentar una situación difícil? ¿Tienes la mejor intención de acercarte a Dios en oración, pero no sabes qué orar? Dios está esperando y quiere ofrecernos fortaleza en momentos de dificultad. Una oración como esta a menudo es necesaria en tiempos difíciles. Dios está siempre dispuesto a darnos fuerza y levantar nuestros corazones, aun cuando creemos que no hay esperanza. A veces nos damos cuenta que nuestra propia fuerza no es suficiente para superar las adversidades que trae esta vida. En esos momentos, es aconsejable recurrir a Dios para obtener su fuerza y así sostenerse cuando todo parece estar perdido. ¿Te sientes débil y cansado y necesitas fuerzas para seguir adelante? Este video es para ti. Señor, eres santo y toda la fuerza que necesito está en tus manos. Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. A veces siento que no puedo continuar. El dolor y el miedo son demasiado para mí y reconozco que no tengo la fuerza necesaria para superar esto. Sé que puedo venir a ti y que escucharás mi oración. Dios, dame fuerzas. Estoy cansado. Estoy tan necesitado de ti. Necesito tu fuerza para retomar el rumbo del cual me he extraviado. Las adversidades a veces me arrinconan y me dejan impotente. Necesito tu fuerza para decir no cuando tengo la tentación de rendirme a cosas malsanas. Necesito tu fuerza para decir sí cuando la cobardía y el miedo me empujan a negar las convicciones de mi corazón. Te ruego que me des fuerza para enfrentar el mundo de hoy con sus exigencias y afanes. Señor, tú sabes las luchas que he enfrentado y enfrentaré. Lléname de tu fuerza si estoy demasiado débil para moverme. Si tropiezo, dame una copiosa porción de tu poder para volver a levantarme. Dios, a mi alrededor pasan cosas que no entiendo. Situaciones que me hacen sentir débil, impotente y asustado. Tiempos difíciles van y vienen. Es un hecho de la vida. Querido Padre, amoroso y misericordioso, me has dado bendiciones sin medida. Actualmente me enfrento con pruebas y tribulaciones que no estoy seguro de poder superar solo. Cuando tenga la tentación de rendirme, ayúdame a seguir adelante. Concédeme un espíritu alegre, aun cuando las cosas no funcionen, y dame la sabiduría para hacer frente a este día. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. Por eso ruego, Padre, que me des un pequeño rayo de esperanza de que todo saldrá bien. Por favor, dame una señal de que estás a cargo. Me has guiado a través de cada paso que he dado. Has estado conmigo a través de mis victorias y derrotas, mis éxitos y fracasos. Te necesito en este tiempo de dolor para que me des la fuerza y la voluntad para soportar estas cargas tan pesadas. Reconozco que tu amor por mí no se basa en mis propias fuerzas. Me amas tal como soy, y eso es maravilloso. Señor, que tu sola presencia consuma por completo la debilidad que siento y me haga fuerte de nuevo. Renueva mi fuerza. Señor, lléname con tu poder sobrenatural para superar así cada obstáculo en mi camino. Dios, oro para que hoy estés conmigo. Sé que tienes un propósito para mí, revélalo y ayúdame a tener la fortaleza necesaria para superar mis deficiencias e inseguridades. Cuando vea el éxito, te alabaré, porque todo lo bueno proviene de ti. Y eres digno de toda alabanza y honor. Sé que esta oración será contestada, y sé que tu propósito en mi vida será cumplido, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que Él no te tentará más de lo que puedas soportar. Sin embargo, sé que puede ser tentador darle la espalda cuando parece que el mundo entero se está derrumbando a tu alrededor. Resiste la tentación de huir de Dios, especialmente cuando más lo necesitas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.